Bueno, nuevo reclamo de UTA Mar del Plata. En este caso están denunciando el incumplimiento del acuerdo paritario. Para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Juan Cruz Mastromarino, que es el vocero de la UTA y de la agrupación Juan Manuel Palacio. Juan Cruz, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Para ponernos un poco en tema y saber de qué se trata, ustedes están denunciando que desde la conducción nacional no hacen caso al acuerdo paritario y terminan cobrando por debajo del mismo, Juan Cruz. Sí, mira, ellos nos adeudan una cuota de 32 mil pesos, norma relativa, y el mes de mayo y abril, ¿viste? De mayo y abril. Y bueno, nosotros lo que estamos exigiendo que lo paguen. La cuestión es que en el AMBA lo firmó este tipo, como quien dice, le importa un bledo el interior, no lo está dejando a la deriva y bueno, lo estamos tratando de manejar solo desde el interior. Vamos a pasar un poquito limpio para ir explicando, porque encima el viento no ayuda y en el medio se cortó un cachito. Es un acuerdo que ahí se cortó. La idea es entender, porque evidentemente hay un cierre paritario o un acuerdo paritario diferente en AMBA y en Capital con el interior del país, por eso me da la sensación que Juan Cruz estaba haciendo hincapié en esto que, desde la conducción nacional dejaron afuera y les importa poco lo que pasa en el interior del país. Por eso el reclamo, de hecho, que hace la UTA local es para con la conducción nacional, ¿no? La conducción a cargo de Roberto Fernández, que a quien acusan o denuncian por el incumplimiento del acuerdo paritario en el interior del país. Evidentemente, esto puede llegar a traer un conflicto en el cual podamos estar involucrados y involucradas. ¿Por qué digo esto? Porque la manera que van a tener de reclamar desde la conducción local es con un o cese de actividades o reducción o lo que fuera. Por eso está bueno poder entender bien de qué se trata el reclamo. Ahora sí, volvemos a retomar. Juan Cruz, ¿me escuchás de vuelta? Hola, ¿cómo andás? Perdón, se cortó. No, está todo bien. Está todo bien. Dale. Esta gente nos debe un no remunerativo de 32 mil pesos y el retroactivo de abril y mayo. Uh-huh. Fíjate de los meses que se deben, de acuerdo al cierre de paritaria, tendría que haber sido en febrero, lo fueron pateando y nosotros cobramos, cerraron paritaria hace recién un mes y medio. Tuvimos todos los conflictos que se amagaban al paro. ¿Y qué hace? Firma en el AMBA, es lo único que le importa, es Capital, firma en Capital, bueno, y al interior no deja la deriva. Hay quiero hacer un punto, Juan Cruz, para que sí se entienda bien. O sea que este acuerdo con esos 32 mil pesos que vos decís, no remunerativos, sí se cobran en Capital y en el AMBA, pero no se cobran en el interior. Claro, porque él lo firma en Capital. Pues el acuerdo fue para el AMBA y para Capital, porque él separa, Roberto, estamos hablando de él, del señor Roberto Fernández, uh-huh, él separa a la Argentina en dos, en Capital y en AMBA. No sé por qué nos discrimina hacia el interior. Bueno, ¿qué hace? Separa en dos, firma por Capital Federal y al interior lo deja a la deriva. Lo que no entendemos es que algunas seccionales como Santiago del Estero y Córdoba pudieron cobrar, ¿no? Salieron, buscaron por sus propios medios cobrar. Nosotros estamos buscando lo mismo, porque claramente este sujeto no le interesa lo que es el transporte en el interior, ¿no? Nosotros tenemos muchas familias en el interior, mucho más, tenemos una diferencia de sueldo abismal entre el interior y Capital Federal, y bueno, creo que de Unión Tranvía y Automotor lo que menos hay es Unión. Juan Cruz, preguntarte en este sentido si hay alguna posibilidad de que ustedes puedan, interceder para que la misma solución que encontraron en Santiago del Estero se pueda encontrar acá en Mar del Plata y los compañeros y compañeras que trabajan en el transporte puedan cobrar esos 32 mil pesos que también vendrían, ¿no?, en este momento de crisis. Claro, y más con el retroactivo que nos deben también, ¿sí? Claro. La plata más que se va sumando. Sí, es lo que estamos tratando de buscar. Desde la conducción del compañero Maximiliano Escriba está planteando y tocando las puertas para que nos den un poco de bola, ¿no? Porque si este hombre realmente no está preparado para pelear una paritaria para nosotros, y bueno, que no trate de frenarnos. Yo también, lo que te voy a contar, ¿viste? Es una cosa no creer, esta gente también hasta las cuentas nos frenó. Nosotros, Cámara de Plata, estamos manteniendo el sindicato con sueldo de los secretarios. Nosotros cobramos como choferes de colectivo y, uh-huh, y pagamos, mantenemos la luz, el gas, lo mantenemos nosotros, entre nosotros, ¿no? Porque realmente, como quien dice, nos cortaron el grifo y nada, y ahora no nos bajan la plata que nos tienen, no, la plata de los afiliados. La plata de los afiliados se la está llevando el señor Roberto Fernández, y acá en Mar del Plata el sindicato se está viniendo abajo porque nunca se le metió un peso. ¿Vos creés que esto tiene que ver con las seccionales que ganó la oposición a Fernández? Claro, claro. Ellos lo que hacen es una negativa de reconocimiento contra las seccionales ganadas por la lista azul. ¿De qué manera? Ah, bueno, tenés que estar dentro del sindicato, está bien, pero manejate solo. En realidad, uh-huh, digamos, por lo que dice el convenio, tendría que estar, te tienen que bajar la plata, el empresario te tiene, va al sindicato y el sindicato va a la conducción nacional del 10%. Bueno, estos tipos han lucrado tanto que le hacen bajar a todas las empresas el 100% y te bajan cierta cantidad de plata a la seccional, ¿no? Hacen las cosas al revés. Pudimos abrir dos cuentas y eso la asignó de cerrarla a Roberto Fernández, pues lo que hace es perseguir. Digo, hay como una persecución. Ustedes lo que están viendo es que hay una persecución, sí, a la seccional. Es una persecución para los compañeros que integran la lista azul y una discriminación para los compañeros del interior. Es una denuncia contra la discriminación que estamos viviendo. Juan Cruz, digo, contame cómo, digo, volviendo al conflicto original, que tiene que ver con estos 32.000 pesos que nos están cobrando a nivel mensual, que ya hace 4 meses me decías que no cobran. Sí, claro, bueno, el compañero Escriba hoy está tomando carta en el asunto y bueno, estamos dispuestos a tomar cualquier medida de fuerza. Se está barajando la posibilidad, ¿no? Por esto, porque primero la plata de los compañeros, nosotros primero pensamos en los afiliados, entendemos a los pasajeros, nos duele porque también somos usuarios, pero también pedimos que entiendan que la plata nuestra y que para ellos no es nada 32.000 pesos, porque esta gente baraja mucha plata, pero para nosotros 32.000 pesos es mucha plata. Creo que vos, que sos laburante, también lo entendés, uh-huh, y con 32.000 pesos podés llegar a fin de mes. Sí, seguro, no. seguro. Digo, lo claro es que es plata que tiene que pagar la empresa, pero la tiene que acordar la conducción. Digo, claro, ahí te pregunto... La apariencia acá la tiene la conducción a nivel nacional. ¿Por qué? Porque a la empresa, si le hubiera firmado, la empresa te lo estaría pagando. Porque no tiene para dónde correr. No tiene otra que pagarlo. Pero, ¿de qué se agarra la empresa? De no estar homologado, no está firmado, no te lo pago. Y con su justa razón. Uh-huh. ¿Entendés a lo que voy? Acá la Conducción Nacional lo que hizo es firmó su en lo que es en Capital Federal, acomodó sus empresas, quedaron bien ellos, y el interior hicieron su maneje y nos dejaron seguramente con los empresarios, porque de otra manera no lo entendés, nos dejaron a la deriva a los trabajadores. Ahora, Juan Cruz, ¿hay posibilidad de que Maxi Escriba se pueda sentar a poder dialogar con los empresarios para poder cobrar esta plata, Cámara de Plata, de forma directa o no? Bueno, eso es lo que seguramente vamos a estar buscando. Que están abiertas las posibilidades de todos. Nosotros, con tal de conseguir la plata, nos sentamos lá, no tenemos, no es algo que nos frena. Esa es una cuestión política y lo vamos a entender. Pero nosotros lo que queremos es que se resuelva este tema lo antes posible para que los compañeros puedan resolver la plata. Quédate bien tranquilo que si el compañero Maxi Escriba tendría la posibilidad de hacer el cierre de paritaria y los choferes seríamos los que mejor estaríamos cobrando en la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. De eso no tengo duda. ¿Están intentando reunirse con los empresarios entonces, digo, para poder cobrar esa guita? Sí, no, nosotros no tenemos no tenemos la puerta cerrada a nadie. Todo lo que sea beneficioso para los trabajadores... lo vamos a hacer, ¿no? O sea, no es algo que nos frena, nosotros no tenemos odio con nadie. Lo único que estamos también, que es entendible, es el enojo, y la, no más que enojo, la bronca que hay con la Conducción Nacional en todo el interior por no ponerse las pilas con nosotros, con los trabajadores, ¿no? Por no conseguir, por prometer algo, porque vos cuando prometes algo, la ilusionás a la gente. Entonces, bueno, ya que cerraste un cierre de paritaria muy recorrado, porque hoy Rosario tiene una diferencia de 150.000 pesos con lo que es Mar del Plata, bueno, ya que tenés esas escalas salidas cuando nuestro propio nombre es Unión Tranvial Automotor, es una unión en todo el país, ¿cómo puede ser que Rosario cobre 150.000 pesos menos, más que Mar del Plata? ¿Por qué hay ese déficit? No, nunca se lo plantearon eso. Tantos años dentro del sindicato, ¿cuál es el arreglo que tienen allá? No, nosotros no lo tenemos, Yo creo que el trabajo que tenemos nosotros en el transporte es el mismo en el norte que en el sur, con sus pros y sus contras. Seguramente en el norte los compañeros se mueren de calor y no hay aire acondicionado, no tienen aire acondicionado las unidades. Pero en el sur también pasa mucho frío y no tienen calefacción. Si vamos al caso, todos en el laburo tenemos su pro y su contra. Bueno, creo que tenemos que estar cobrando todo lo mismo, ¿no? Juan Claudio te saluda. Ayer es noticia que hicieron esta presentación en búsqueda de que se reúnen en el Ministerio de Trabajo. ¿Eso quedó asentado alguna fecha? ¿Está por definirse? ¿Cómo queda esa situación? No, estamos esperando que el Ministerio de Trabajo tome carta del asunto y le informe a los empresarios. Bueno, ahí estaremos abierto al diálogo, ¿no? Pero no hay una fecha determinada. Más allá de este bono de gratificación extraordinaria de 32 mil pesos, ¿qué otra novedad hay respecto de aquella paritaria que se está cumpliendo un mes, ¿no? Que se había proyectado también un reencuentro los primeros 15 días de septiembre. Digo, ¿están conformes con esa fecha? ¿Deberían convocarse antes? Mirá, yo creo que con la devaluación que hay, el compañero Max y toda la comisión y los mismos trabajadores, no, estamos completamente en desacuerdo con lo que se arregló, como te planteaba recién, hay mucha diferencia de plata y no estamos conformes. La paritaria escalonada con la devaluación que hay en el primer mes te come el aumento. Juan Cruz, la última, agradeciéndote la generosidad de atendernos. Digo, ¿esto puede terminar en un paro Mar del Plata? Mirá, Maxi, ¿no? Maxi, sí. Mirá, ¿qué haces, Maxi? Mirá, la realidad es que estamos abiertos a cualquier cuestión. Como te planteé recién, lamentamos el usuario porque siempre es el que termina pagando los platos rotos. Pero, a ver, nosotros vamos a luchar por lo que nos corresponde. Sean 10 pesos, 32 mil pesos, que no es nada con la devaluación que hay, o sea lo que sea, nosotros vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar en el tiempo que corresponda, ¿no? Pero si no le cumplen al trabajador. Te voy a repreguntar, te dije que era la última, pero te voy a repreguntar. No, digo, ¿hasta cuándo van a esperar para poder convocar un paro si es que esto no se soluciona? Bueno, estaremos viendo cómo se van abarajando las cosas semana a semana, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos la plata, la queremos ya. La realidad es esa. Esperaremos a lo largo de la semana que viene cómo actúa el Ministerio de Trabajo, cómo se va dando la cosa y bueno, y veremos cómo se van dando las cosas y ahí se tomará la medida que se tengan que tomar con tal de que el compañero pueda resolver lo que corresponde. Juan Cruz, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Y ojalá que lo que quieras, dale. Maxi, que la verdad que este tipo, este hombre, que se llamar secretario general a nivel nacional, que está muy lejos de serlo, que realmente si no está preparado para conducir, bueno, que deje a la gente joven que realmente quiere trabajar, ¿no? Porque no es imposible que un tipo, te haga dos escalas, cierre paritaria por un lado y cierre paritaria por otro. Es una locura si somos todos trabajadores. No hay que hacer diferencia entre capital e interior. Que somos los interior los negros. Somos los que... siempre lo mismo, ¿entendés? Ellos como andan en el asfalto, siempre cierran la paritaria de una manera y nosotros tenemos que comernos el gomazo de afuera siempre. Bueno, si no está preparado para defendernos al interior, a FATAP, como al AMBA, que tome las cosas y se retire. Porque realmente un cierre de paritaria en dos partes, en dos firmas, es una locura. ¿Cómo firma Capital Federal, no firma Mar del Plata? Es algo de no entender, no firma el interior. Es algo que no se entiende. Y encima tenemos que ir rogarle y mendigar, porque lo que estamos haciendo es rogar y mendigar cuando la plata de los compañeros ya tendrían que estar. Es increíble lo que estamos viviendo por este hombre, por la soberbia, porque claramente es soberbia, como perdió las seccionales del interior, pagan el pato todo. Es una locura. Entonces va a tener que agarrar las cosas y retirarse, porque no está preparado para, no están los cabales para dirigir un sindicato. Juan Cruz, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, abrazo, nos estamos viendo pronto. Dale. Juan Cruz Mastromarino, uno de los voceros de la UTE y la agrupación Juan Manuel Palacios.